¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Y ahora en Grandes Ligas, Joe DiMaggio fue la última leyenda de la superestrella Mike Trout, que superó en la lista de jonrones de todos los tiempos con su jonrón número 362, que conectó durante el duelo del miércoles contra los Medias Rojas de Boston. Trout superó con un batazo de dos carreras ante el derecho Nick Pivetta en la cuarta entrada, dándole al bateador de los angelinos un vuelo a cercas de dos carreras por segundo encuentro consecutivo. Mike Trout, tres veces jugador más valioso de la Liga Americana y 10 veces All-Star, habló sobre el gran honor que suponía empatar con DiMaggio tras la victoria del martes sobre Boston. DiMaggio también fue tres veces jugador más valioso de la Liga Americana y 13 veces All-Star durante su ilustre carrera con los Yankees de Nueva York. Significó mucho, dijo Trout el martes, cada vez que pasas o empatas a un grande o incluso estar en la misma conversación de un grande. Ahora pasamos al mundo del boxeo. Saúl Canelo Álvarez, de 32 años, develó su figura en el Museo de Cera de la capital de México, uniéndose a otras figuras del deporte azteca en las que ahora comparte este recinto. Para mí es un orgullo. Jamás imaginé tanto, obvio, pensé lo mejor, ser campeón mundial, pero lo que puedes llegar a lograr. Me siento contento y agradecido con los que han hecho posible esto, dijo el Canelo Álvarez. El púgil mexicano se une a otros ídolos del deporte nacional como boxeador, el Julio César Chávez, los futbolistas Hugo Sánchez y Guillermo Ochoa, además de la golfista Lorena Ochoa, entre quienes tienen una estatua en el museo localizado en el barrio céntrico de la ciudad. Aunque no tiene la popularidad generada como la tuvo Chávez, Álvarez es considerado uno de los mejores boxeadores mexicanos de toda la historia. Rodamos el balón en el terreno de juego con el caso de Vinicius. Los detenidos por colgar un muñeco de Vinicius queda en libertad, aunque con orden de alejamiento. Un juzgado de Madrid ha decretado la libertad provisional de los cuatro detenidos por supuestamente colgar en el pasado mes de enero en el puente un muñeco con la camiseta del futbolista del Real Madrid, Vinicius. Aunque les imputan un delito de odio y les prohíben acercarse al jugador y a su lugar de trabajo, a los estadios de Santiago Bernabéu y Civitas Metropolitano en determinados partidos. Los dejan en libertad, pero prohibiendo que se aproximen y se comunen con Vinicius y que se aproximen al menos 1,000 metros de la ciudad deportiva de Real Madrid. Amigos, estas y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.